Bueno, Marcelo, nos vamos a la primera entrevista de esta mañana. Nos vamos a Paysandú, así derechito, allá al litoral. Y está Agustina Migliónico, la maestra Agustina Migliónico. Estamos de vivos nosotros en verano, agarramos a los maestros sí. Porque no están trabajando. En este horario, vamos a aclarar. Pero Agustina, a la que tenemos identificada claramente como una muy activa militante en defensa de la seguridad social en su departamento. Buen día, Agustina. Buenos días, Ángeles, buenos días a toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias por estar acordándose acá de la gente de La Heroica. Bueno, pero es que estábamos hablando fuera de micrófonos, justamente Paysandú ha sido un departamento y una ciudad en particular que ha estado desde el principio en la defensa de la seguridad social y, por supuesto, presentándose firme contra esta propuesta del comité de expertos, que ya ahora es del Parlamento. Sí, bueno, nosotros venimos trabajando, ahora bueno, retomamos un poco más fuertemente las actividades, creo que el primero o el 2 de febrero, por ahí, ya, los primeros días de febrero, ese es el acuerdo que teníamos con el grupo, nos reunimos y bueno, se definió convocar a reuniones para poder conversar sobre el tema y sobre la postura de la reforma con los diferentes diputados del departamento, que en el caso de Paysandú son 3, un diputado por el Partido Colorado y 2 diputadas, una por cada representación del Partido Nacional y del Frente Amplio. Nosotros con algunos de ellos ya hemos tenido oportunidades de encuentro e ir conversando. En algunos casos ya saben cuál es la propuesta del movimiento, quiénes somos y por qué estamos preocupados y organizados en esta defensa de la seguridad social. Claro. Pero como hace más de 2 años que estamos en esto, en algún momento también el tiempo, ¿no? O el tiempo con el que se disponía en ese momento daba a otras personas creer que bueno, que todavía había que conversar, que no era tan necesaria la discusión, ¿no? Y por ahí estamos muy cerca de que ya sea votada la ley o de que comience a votarse, por lo menos ese es el interés del gobierno también, claro. ¿No? Por lo que podemos saber, pretenden tenerlo para los fines de marzo, ¿no? Sí, entonces, exacto. Esto acorta mucho más el tiempo y en esta línea venimos trabajando, hemos recuperado también los espacios de radio que tenemos semanales, que eso para nosotros es re importante porque son espacios completamente gratuitos, ¿no? Y que nos dan esa posibilidad de estar en diferentes medios toda la semana, llegando directamente con la gente, que la verdad es que para el interior, creo que para todo el país sería igual, pero es una gran oportunidad para un grupo social y trabajador organizado tener esta posibilidad, es fundamental, ¿no? Sí, la verdad que yo creo que no hay antecedentes, ¿no? De que se brinde así espacio, es muy importante, que creo que habla también de la seriedad con que ustedes han trabajado. O sea, que los ven con constancia en el trabajo y con seriedad. Sí, en realidad uno, esta constancia lo hace la emergencia sí. En la que nos encontramos los trabajadores, ¿no? Nosotros cuando nos reunimos, somos todos trabajadores de diferentes palos, hablando mal y pronto, de diferentes actividades laborales, cada uno con sus características y sus diferentes realidades. Lo que nos preocupa a nosotros, siempre decimos, no somos expertos economistas ni nada por el estilo, pero en realidad no necesitamos un análisis de un profesional para saber cuánto nos dura o cuánto nos rinde el salario que tenemos, ¿no? Ni qué malabares tenemos que hacer a veces para llegar a fin de mes, o cuál es la situación de los jubilados, ¿no? No necesitamos un análisis profesional para darnos cuenta de eso, porque es una realidad que nos toca y muy de cerca. Sí. Esto también nos cambia un poco las posiciones cuando vamos a conversar, ¿no? En este caso con representantes políticos, donde nosotros, para nosotros el tiempo es urgente y el tiempo fue ayer, ¿no? Sí. Entendemos de que esta es una reforma, como muchos dicen, bueno, los diferentes partidos políticos estaban de acuerdo en hacerla, en este caso le tocó a la coalición de gobierno ser gobierno en este periodo y accionaron con esta reforma, pero no se sabe cuál podría haber sido otra reforma de otro partido político. Pero la emergencia es de los trabajadores, ¿no? Y en estas charlas y en estos encuentros hemos tenido diferentes matices, ¿no? Hay un tema que se pone mucho sobre la mesa, que creo que también se está poniendo en el Parlamento, son las consecuencias electorales. ¿No, Agustina? Desde el principio han estado con eso de que puede ser un riesgo, que van a perder votos o que los van a ganar. Todas medidas que tienen que ver con campaña electoral, no con la seguridad social, ni con lo que gana la gente, ni a qué edad se va a jubilar. Esos son los temores o las ventajas que quieren sacar. Claro, claramente viene por ahí. Y yo lo que digo es, nosotros como trabajadores, las consecuencias electorales no nos interesan. Seguro. No nos interesan, porque en este proceso hemos pasado por tantas cosas y hemos escuchado tanto argumento a veces que uno se le eriza la piel porque no puede creer lo que está escuchando, ¿no? Pero hemos escuchado algunos términos como, por ejemplo, nosotros la clase política. Entonces, si la clase política piensa con relación a esa mentalidad, nosotros la clase obrera tenemos que pensar como clase obrera. Y no empezar a preocuparnos por cuáles serían las consecuencias electorales para unos u otros. Nosotros decimos, en todo caso, eso es responsabilidad de cada uno, de la postura que tome con relación a este problema, que es un problema social. Es un problema social que depende de voluntades políticas, pero que es un problema social. Y que es un problema que directamente nos va a afectar mucho más cruelmente a los que estamos abajo. Agustina, no, y con respecto a este trabajo que vienen realizando ustedes allí en Paysandú, en estos importantes espacios radiales, ¿qué dice la gente al respecto? ¿Qué tipo de información ustedes perciben que tiene la gente? La gente, en realidad, lo que nos ha demostrado y nos viene demostrando ya desde los últimos meses del año pasado es la urgencia de empezar a juntar las firmas para la papeleta. Mirá. Esa es la realidad. La gente quiere juntar las firmas. La gente quiere empezar a firmar. Nosotros estamos, por ejemplo, en las ferias, a veces con el tema de los volantes. Ellos, donde identifican un cartel del movimiento o que estamos ahí, se arriman a ver si ya empezamos a juntar las firmas. Nosotros que le decimos que estamos esperando que salga la ley, claro, para salir a juntar las firmas. Eso es lo que nos da también la tranquilidad de que sabemos de que las firmas seguras están, ¿no? Porque la urgencia de la gente... No, nosotros decimos, hay muchos factores que tiene la reforma, ¿no? Pero hay uno que es el fundamental, es la eliminación del sistema de las AFAP. Y el único organismo, la única organización que lo presenta es el movimiento, claro, como alternativa. Sí, sí. Ninguno otro más, ¿no? Entonces, se da por muchos factores y acá se juntan muchas cosas. Lamentablemente tenemos casi 3 generaciones afectadas por este sistema. Tenemos algunos trabajadores que hoy ya están jubilados que están cobrando rentas de miseria, ¿no? Vamos a suponer los abuelos de una familia. Tenemos los padres que están metidos en el sistema de las AFAP, que no pudieron salir con la ley de los cincuentones porque no tenían la edad, ¿no? Que cuando van a veces a hacer la desarticulación del artículo 8, depende del funcionario que los atienda, si les da todo el espectro de posibilidades que tiene para hacerlo o no. Y tenemos también, lamentablemente, a los gurises más jóvenes, algunos en su primera actividad laboral, en su primera experiencia laboral, o incluso sin experiencia laboral, porque se nos ha llegado también información de que están afiliando a gurises que todavía no empezaron a trabajar. Claro. Que esto pasó, que se generó, digamos, una ola de superafiliación a este sistema cuando empezó todo el tema de la reforma de la seguridad social, empezaron a trabajarlo. Los movimientos sociales para eliminar las AFAP salieron a esparcirse por todo el país a buscar nuevos afiliados, nuevos trabajadores, ¿no? Es una maquinaria que no para, que trabaja y trabaja, obviamente. Y que no para, pero porque no para tampoco el gran capital. Claro. Nosotros nos cuestionamos, nosotros tomamos casi el mes de enero prácticamente completo. Entendemos de que, bueno, somos todos trabajadores, que así como buscamos tiempo de nuestra vida diaria para dedicar a esto, tenemos familia, tenemos gurises chicos generalmente y demás, cosas que atender. Pero que el gran capital no para de hacer acuerdos de reunirse, de cambiar figuritas, porque lamentablemente en estas declaraciones, y esto capaz que es un término muy del interior, ¿no? Pero cuando el río está revuelto, como pasa ahora, ¿no? Ganancia de pescadores. Hay muchas declaraciones y declaraciones que parecen ir en contrario, pero que en realidad no. Cuando uno empieza a hilar un poco más fino, ¿no? Y a detenerse en algunos términos, pero no porque uno, porque ya está recontraquemado con leche caliente, ¿no? Sí. Entonces, pero si no, pasa desapercibido y el río está súper revuelto ahora, ¿no? Con un aparato mediático de comunicación siempre a favor de eso, ¿no? Sí, sin duda. Sin lugar a duda. Y también buscando, desactivar o desarticular todo lo de la fuerza que viene dando el movimiento social, ¿no? Que hasta ahora no han podido y no creo que puedan tampoco. Porque hay alguna gran diferencia, ¿no? Desde el lado, desde el movimiento social no se ha cambiado la postura, no se ha cambiado la propuesta. Hay una propuesta alternativa que en algunos otros lugares no la encontramos. Y sigue siendo la misma. Y bueno, y vamos por el plebiscito. Va a haber plebiscito con reforma o sin reforma. Y vamos por eliminar el sistema de las AFAP. Claro, porque aunque no hubiera reforma, cosa que es muy improbable, ¿no? Pero aunque no hubiera reforma, igual se quiere ir por el plebiscito. Sí, eso es un acuerdo del movimiento. Ahí está. Eso es un acuerdo del movimiento, que eso está bueno decirlo, porque incluso ninguno de los gobiernos que pasaron, después que se instauró el sistema de las AFAP, lo propuso, ¿no? Uh-huh. Esto viene una propuesta, sin lugar a duda, de el movimiento popular, del movimiento de trabajadores. Claro. Porque somos los principales afectados, esto tiene que decirse también, ¿no? Sí. Así como hay un tope mínimo para la aportación de las AFAP, hay un tope máximo. Aquellos que cobran más de 205 mil pesos no están obligados a aportar a este sistema de ahorro individual. Sí. Entonces, hay que quedarse en eso, ¿no? No podemos caer en esta chiquita del ahorro individual cuando estamos todos sumergidos en prácticamente en la misma situación. Cuando uno es asalariado y lo que vende es su servicio o su fuerza de trabajo, sos asalariado. Podemos tener diferencias en el salario, pero no en las condiciones laborales. Claro. ¿No? Entonces, es poder conversar de esto y no caer en este enfrentamiento que también en algún momento se buscó, ¿no? Entre generaciones, entre aquellos trabajadores que tienen mejores salarios y los que tienen menos y todo lo demás. Sí, todo lo que sirva para dividir siempre se incentiva, ¿no? Como vos decís, por generaciones, por área de trabajo. Incluso hemos visto que se busca decir, bueno, pero tal sector de trabajadores no va a estar incluido por el tipo de trabajo que hacen. Que además vos te das cuenta por la experiencia que hay, ¿no? Que todos hemos vivido. Que primero te dicen, no, a estos no. El asunto es lograr, en este caso, que la reforma se haga. Y después vas a ir metiendo a todos. A los que dejaste hoy por fuera, mañana los metés. Sí, sí, pero también es inaplicable, ¿no? Cuando dice a este sector de trabajadores, cuando uno empieza a hilar fino y a ver las características que tiene que tener ese sector de trabajadores, es inaplicable a la realidad. Claro. Exacto. ¿No? Entonces también forma parte de una estrategia de manipulación. Yo digo que sí, pero capaz que no es tan claro. ¿Por qué es inaplicable? Porque, por ejemplo, para los trabajadores de la construcción, ¿no? Sí. Tienen que tener los últimos 10 años de aporte, 10 o 8 años de aporte consecutivo. Es inaplicable porque el sistema mercantil de la construcción lleva a que muchas veces se abre una empresa para una construcción específica, un edificio o lo que sea, se termina eso, se da de baja esa empresa y capaz se vuelve a contratar a los mismos trabajadores pero con otra empresa. Sí, exactamente. ¿No? Y tampoco la continuidad laboral de ese trabajador, lamentablemente hoy la situación de los trabajadores de la construcción es inaplicable en el tiempo. ¿Cuántas veces nosotros vemos los trabajadores de la construcción pateando la calle de un lado para el otro para buscar una posibilidad de trabajo? ¿No? Y más allá de eso también tiene que ser esa cantidad de años en el mismo escalafón o no sé cómo es que se determina dentro de la construcción. Sí, en la categoría. Eso también. Claro. Ahí está, en la misma categoría. Eso también es otro punto más que le suma un plus. Sí, ¿no? Sí. Entonces va a ser casi extraordinaria en aquellos casos, no es que va a ser para todos los trabajadores de la construcción. Sí, va a ser para todos los trabajadores de la construcción, pero que cumplan con esas, en esas características. Está claro. Entonces digo, sin lugar a dudas que es importante conversar. Por suerte nosotros cuando hemos conversado, la gente lo entiende claramente. Sin lugar a dudas, nadie quiere trabajar más, aportar más y cobrar menos. La realidad de los jubilados hoy por hoy es muy, muy crítica, la verdad, muy crítica, sin la reforma. ¿Qué va a pasar con las futuras generaciones cuando estén jubilándose con esta reforma, con estas características, ¿no? Sí, sí. El proyecto ahora, Agustina, está en diputados, ¿no? En comisión, ya pasó por el Senado y lo aprobaron. ¿Qué expectativa tienen ustedes de que pueda pasar allí en diputados? Nosotros, por lo que hemos podido saber, nos falta todavía concretar una reunión. Se va a recibir a las diferentes organizaciones sociales, ¿no? Que por un lado la parte de más que nada la parte del Partido Nacional quiere hacerlo más rápido, digamos, ¿no? Sí, recibir a las organizaciones sociales, pero agilizar un poco. Sabemos que hay un cronograma, sabemos que hay organizaciones sociales que se han presentado para ser recibidas y todavía no tienen confirmada la fecha en la que van a ser recibidos. Y por otro lado, bueno, está la postura de Cabildo, que quiere hacer algunos pequeños ajustes, lo que eso llevaría otra vez la discusión al Senado, que podría dilatar un poco más. Nosotros creemos que la idea o la hipótesis de que se dilate tanto, de que no llegue a darse en este periodo que se puede dar, que tendría que ser antes de octubre del 2023, por las dudas. Claro. Es imposible que se dilate tanto que no se pueda llegar a votar antes de octubre del 2023. Para nosotros es imposible. Seguramente la reforma va a salir y de última lo que nos pasará a nosotros es el acortamiento del tiempo que vamos a tener también para trabajar con la juntada de firmas, y después que se junten las firmas y se apruebe la papeleta también trabajar para lo que va a ser el sufragio en sí mismo, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo no sé de actividades, ustedes cómo se ven, qué actividades a desarrollar en estos meses que vienen, ¿no? Esto que queda todavía del verano, con carnaval en el medio, ¿cómo van a trabajar o cómo están trabajando? Evidentemente ustedes ya están trabajando. Sí, nosotros en realidad tenemos algunas propuestas que tienen que ver con la recuperación de muros, la recuperación de carteles. Nosotros siempre tenemos como un stock de carteles que utilizamos y algunos que podemos compartir con algunos otros compañeros de otros departamentos. Eso tenemos que empezar a trabajarlo también. Y teníamos ganas de hacer alguna actividad abierta, que eso tenemos que conversarlo bien con los compañeros ahí de Montevideo, ver qué disponibilidad hay de viajar a Paysandú. Y la idea sería que fuera quizás el principio de marzo, no mucho más lejos. Está bueno eso. Más o menos venimos por ahí, todavía no lo hemos conversado finamente con los compañeros como para tener una fecha definida y demás. Sabemos también que dependemos mucho de los tiempos de ellos, ¿no? Sí. Nosotros siempre tenemos la disposición de recibirlos, pero que es necesario afinar los horarios. Sabemos que son meses donde va a haber muchas actividades, ¿no? En muchos lugares. Bien. Bueno, Agustina, por ahí iríamos quedando por hoy, ¿te parece? Sí, bárbaro. Muchísimas gracias. No, gracias a vos y bueno, me imagino que están allí con un intenso problema, ¿no? Con la sequía y todo eso, ¿cómo los ha tratado? ¿Estos últimos días tuvieron algún descanso de tanto calor? Ahora en este momento está empezando a llover, pero una lluvia muy escasa todavía, muy escasa. Y la situación de la sequía está muy complicada, sobre todo en el interior donde hay más producción, ¿no? Claro. La verdad que es una situación bien complicada porque en el caso personal no manejo mucha información, pero así con la información que está llegando, bueno, el tema del agua es fundamental para la producción de fruta, por ejemplo, ¿no? Sí, claro, claro. Y algunas características que tienen que ver con las plantas que se va adelantando. Pareciera que se hubiera adelantado el otoño, digamos, ¿no? Vos sabés que nos han comentado eso, de cosas que son de otoño y están sucediendo ahora. Sí, eso nos comentaron también, supuestamente tiene que ver con la falta de agua, sí, claro, ¿no? Claro. Que con la caída de hojas y demás. Y bueno, y es muy preocupante, ¿no? Porque sin duda que es algo que nos afecta a todos, porque la gente capaz que a veces dice, bueno, está, yo no tengo plantado, no sé, peras, por decirte algo, que es una fruta que está bien complicada con la falta de agua. Sí. Pero que en realidad nos afecta a todos, porque termina afectando el círculo de comercio también, totalmente, ¿no? Totalmente, totalmente. Compadecemos. Entonces, a los que venden, a los que están para vender fruta y verdura en las ferias, está complicado. Totalmente. Entonces si será importante eso. Esto es un tema mucho más profundo, ¿no? Nosotros hemos conversado con los compañeros acá, porque sin lugar a duda la explotación hídrica que ha tenido nuestro país es histórica en los últimos tiempos, ¿no? Sí, que tiene que ver también como esto de la seguridad social, que todo termina teniendo que ver con todo, con decisiones políticas que nos han llevado a esta situación, ¿no? Sí, sí. La deforestación y demás. Bueno, hoy por hoy estamos viendo las consecuencias que en algún momento se advirtieron. Es lamentable porque uno se preocupa también qué va a pasar, ¿no? Sí. Digo, parece que los veranos vienen siendo cada vez más crudos. ¿Qué va a pasar el febrero que viene? Sí. ¿No? Y las políticas también. La política cada vez más dura, ¿no? Sí. Es así. Y será importante que nos involucremos también un poco más. Nosotros acá con el río lo vemos. Se están viendo, por ejemplo, bancos de arena o de piedra que hacía mucho tiempo que no se veían, ¿no? Bueno, Agustina. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Un saludo allí a todos los compañeros. Un abrazo. Chau, chau. Chau, chau.